Escuchar. Listening. La casa, habitación por habitación. En primer lugar, hay dos formas de decir casa. House. Home. Ahora escuche el término inglés y el americano para indicar el piso vivienda. Flat. Apartment. Preste atención a la pronunciación de los siguientes vocablos. Door. Window. Hall. Living room. Dining room. Kitchen. Bedroom. Bathroom. Toilet. Stairs. Landing. Garden. Garage. Por último, pasemos lista al mobiliario y a los electrodomésticos. Armchair. Television. TV. Sofa. Cooker. Cupboards. Fridge. Refrigerator. Freezer. Sink. Table. Chair. Bed. Wardrobe. Dressing table. Bath. Shower. Wash basin. Escuchar. Listening. La casa, habitación por habitación. En primer lugar, hay dos formas de decir casa. House. Home. Ahora escuche el término inglés y el americano para indicar el piso vivienda. Flat. Apartment. Preste atención a la pronunciación de los siguientes vocablos. Door. Window. Hall. Living room. Dining room. Kitchen. Bedroom. Bathroom. Toilet. Stairs. Landing. Garden. Garage. Por último, pasemos lista al mobiliario y a los electrodomésticos. Armchair. Television. TV. Sofa. Cooker. Cupboards. Fridge. Refrigerator. Freezer. Sink. Table. Chair. Bed. Wardrobe. Dressing table. Bath. Shower. Wash basin.